En Honduras. En Honduras, las alarmas están sonando con urgencia debido al crecimiento acelerado de los femicidios en el país. Organizaciones de mujeres han levantado la voz para declarar una preocupante alerta, instando al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a tomar medidas inmediatas para detener esta escalada de violencia contra las mujeres. Hasta la fecha se ha registrado la devastadora cifra de 323 mujeres víctimas de femicidio, una realidad que requiere atención y acción inmediata. Desde Radio Progreso, nuestro corresponsal Romel Gómez nos proporciona más detalles sobre esta preocupante situación. La violencia se sigue ensañando contra las mujeres en Honduras. Mariana Barahona y su hija Alexandra García fueron asesinadas por la pareja sentimental de Mariana en Aldea San José, El Negrito Lloro, mientras que Rosa López, de 56 años, resultó fallecida en un triple asesinato ocurrido en San Juan Guarita, en el departamento de Lempira. Y Ana Bessy Borjas, quien era empleada de la municipalidad de San Marcos, perdió la vida de manera violenta luego que un sicario en motocicleta la asesinara cuando iba a bordo de una mototaxi. De acuerdo a Seidy Díaz, con datos del Observatorio Quérez de la Red Catrachas, 323 mujeres han sido asesinadas hasta lo que va de septiembre del 2023. Específicamente porque realmente el mes de julio había sido un mes muy violento, donde se registró 100 muertes violentas de mujeres, incluidas protección estatal, lo cual que ya sabemos que fue el hecho sucedido en la CEFA. Y sí, ha sido terrible. No, lamentablemente también, más allá del suceso de en julio, se estaba registrando un aumento de muertes, específicamente por arma de fuego en el país, a principios de enero a abril de este año. Y realmente hablar de un índice de disminución que realmente es relativo con referencia a lo que dice la Policía Nacional, realmente no hay como un avance específico. Y también vemos el registro de datos donde no se ha llegado a tener una campaña de prevención cuando hablamos de femicidios suicidios o de femicidios íntimos, que es lo que se está dando en el área rural, específicamente en estos meses de junio, ahorita en septiembre, donde vemos casos escandalosos de femicidios íntimos, lo cual realmente no es nuevo para nosotros, pero se supone que la Policía Nacional ha trabajado femicidios íntimos hace mucho tiempo y estas zonas ya deberían tener campañas para evitar la violencia machista, lo cual no se ha visto percibido en las estadísticas que ellos tienen. Las organizaciones de mujeres hacen un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de quien hasta el momento no perciben un compromiso real para afrontar esta ola de violencia que cada día acaba con la vida de más de una mujer en Honduras, asegura Suyapa Martínez, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer. Eso implica que definitivamente vamos a cerrar el año con más femicidios que los que hubieron el año pasado, ¿verdad? Y que la tasa de femicidio pues se va a incrementar, va a pasar de, porque ahorita estamos en 6.8, yo creo que podemos cerrar con una tasa de 7.5 más o menos de femicidio en este año, y de lo que se trata es de reducir la tasa, no de incrementarla, ¿no? Entonces, una llamada a la presidenta de la República, yo creo que es importante el diálogo, el consenso, no solamente el hecho de que se rodee por determinado, yo les digo susurradores, ¿verdad?, los asesores, sino que tiene que acercarse a las organizaciones de mujeres de este país y a otras, a las organizaciones indígenas, a las organizaciones, a los pueblos originarios, porque en todos estos escenarios hay femicidios. Además, la Red Catrachas hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro para poner atención a la violencia feminicida en el departamento del cual es originaria. Los datos arrojan que desde el 2021 al 2023 han asesinado a 94 mujeres en Olancho. Una de las alertas que nosotros empezamos a identificar en los asesinatos de las mujeres eran 5 asesinatos en esa semana, 6 con la del fin de semana. Entonces, es terrible ver el nivel de muertes violentas en el departamento de Olancho hacia las mujeres. Las organizaciones de mujeres cuestionan que hasta el momento no se haya electo el fiscal general y el fiscal general adjunto, lo que repercute en que haya parálisis también en el Ministerio Público, generando mayor impunidad en la muerte violenta de mujeres. Romel Gómez.